palabras y era muy insistente. Y yo le dije, ¿qué pasa? Yo soy mujer decente. Yo era de pocas palabras y era muy insistente. Tengo poderosa proposición, no me la vuelvas a hacer. Que si tú lo intentas, ay, sí, yo creo que puedo caer entre mi falda y tu pantalón, entre mi falda y tu pantalón. Sonido enlace. Esta es tu cumbia. Te canta Carla. Milagro, yo te amé como nunca jamás lo imaginé.

abuelo, ay, ay, ay, tomando trago, ay, ay, ay, tomando masato, ay, ay, ay. La música, bueno el sonido, es Radio Coupé con la mejor música para usted. Que se pare el tiempo, que deje de correr, que se pare el minutero, que no quiero envejecer.

Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Oh,

fiesta. Thank

quiero vivir sin ti. El ritmo que está de moda, si bailas conmigo ahora tú te vas a divertir. Y yo te quiero decir, mi negra, cuánto te quiero, que siempre yo a ti te espero bailando el piripipi. Por eso a todos nos gusta el piripiri, piri, piri, piri, piri, piri, piri, piri, piri, piri, piri, piri, piri, piri, piri. ¿Por qué? Y su danza de moreno me dejó ver. En el pueblo lo llamaba Negro José, amigo Negro José. Con mucho amor sandungue el Negro José, tiene el color de la noche sobre la piel. Es muy feliz sandungueando, dichoso es, amigo Negro José. Perdóname si te digo Negro José, que eres diablo, pero amigo Negro José, tu futuro va conmigo Negro José. Yo te digo porque sé. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Oye, neta, cuidado que viene el tigre. Oye, que te come. Tú lo que quieres es que me come el tigre, que me come el tigre, que me come el tigre, mi carne morena. Que me come el tigre, que me come el tigre, que me come el tigre, mi carne está buena. Tú lo que quieres que me come el tigre, que me come el tigre, que me come el tigre, mi carne sabrosa. Tú lo que quieres que me come el tigre, que me come el tigre, que me come el tigre, déjate de cosas. Entonces me subo en el árbol, me subo a la loma, me tiro en el río. El tigre se sube en el árbol, se sube en la loma, se tira en el río. Entonces me salgo del río, me meto en tu casa, donde no me vea. El tigre se sale del río, se mete en tu casa, la cosa está fea. Llegó mi compañera Santander de Batunga, la quiero solamente para bailar la cumbia. Llegó mi compañera Santander de Batunga, la quiero solamente para bailar la cumbia. Ay, no quiero enamorarla, no quiero yo besarla, la quiero solamente para bailar la cumbia. No quiero yo besarla, no quiero enamorarla, la quiero solamente para bailar la cumbia. Chiribi, chiribi, para bailar la cumbia. Chiribi, chiribi, para bailar la cumbia. Chiribi, chiribi, para bailar la cumbia. Chiribi, chiribi, para bailar la cumbia. Días que no nos vemos, 777 77 días que estoy aquí. 777 días que no nos vemos. 777 días que estoy aquí. Si yo tuviera plata, iría a Mar del Plata. Si yo tuviera coche, iría a Bariloche. Si yo tuviera plata, iría a Mar del Plata. Si yo tuviera coche, iría a Bariloche. Como no tengo nada, como tú bien lo ves, voy a la Costanera y luego San Andrés. Si yo tuviera plata, iría a Mar del Plata. Si yo tuviera coche, iría a Bariloche. Si yo tuviera plata, iría a Mar del Plata. Si yo tuviera coche, iría a Bariloche. Vamos a bailar la mecedora, es el nuevo ritmo que enamora. Vamos a bailar la mecedora, con su ritmo baile para gozar. Vamos a bailar la mecedora, es el nuevo ritmo que enamora. Vamos a bailar la mecedora, con su rico baile para gozar. La mecedora, la mecedora, la mecedora, la mecedora, la mecedora. Soñaba que me querías, soñaba que me besabas y que en mi brazo dormías. Ay, cosita linda, mamá. Vidita, qué lindo tu cuerpecito, bailando este meneíto. Yo sé que tú me dirás, ay, merecumbe pa' bailar. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Y nos vamos con la avispa a Venezuela. En Venezuela se baila el porro de una manera muy singular. En Venezuela se baila el porro de una manera muy singular. Se da un paso para adelante, un pasito para atrás. Para adelante, un pasito para atrás. Ay, mira tu morena, baila el porro colombiano. Un pasito para atrás. Pasito para aquí, pasito para allá, mamá. Un pasito para atrás. Baila el porro colombiano. Un pasito para atrás. Siempre para adelante y nunca para atrás. Un pasito para atrás. Qué triste está mi casita, mamita. La casa está sola, sola está la casa. Desde que te fuiste, todo terminó. Pues hasta el jilguero, que alegre cantaba, al notar tu ausencia, también se marchó. La casa está sola sin ti, sola está la casa, mi amor. Vuélvete, lo ruego, mi bien, vuelve por favor. La casa está sola sin ti, sola está la casa, mi amor. Vuélvete, lo ruego, mi bien, vuelve por favor. Adiós, adiós, corazón. Adiós, adiós, mi ilusión. Adiós, adiós, corazón. Adiós, adiós, mi ilusión. Ay, ay, ay, ay, ay, qué linda noche. Qué bonita está la noche, radiante como ninguna. Qué bonita.